Greetings, blessings. You're listening to the Travelog Media Podcast. Thanks for being here. I'm Jason Claro in Quetzaltenango, Guatemala. In good times, we need music. And in hard times, we need it even more. My guests this week are Mar Leal and Timna Baltanado from Palamaso Cosmico. Percussionist Gabriela Bastidas was not available for the interview. They're currently finishing the Cosmic Tour with Melbeat and supporting their second album called El Árbol de los Deseos. The interview is in Spanish. Vamos a escuchar. Palamaso Cosmico realiza actualmente una gira llamada Cosmic Tour 2018. Es un honor les dar la bienvenida al podcast de Travelog Media. Primero, ¿pueden presentarse? Bueno, buenos días, tardes, noches. Nosotras somos Palamaso Cosmico. En esta canción estoy contigo, Mar Leal, guitarrista y vocalista de Palamaso Cosmico. Y aquí otra voz, vocalista, guitarrista y algunas cosas, percusiones ahí de Palamaso Cosmico, Timna Vera Baltodano. Están en Quetzaltenango, Guatemala, terminando el Cosmic Tour, hashtag Cosmic Tour 2018. Yeah. ¿Puedes decirnos dónde la gente puede ver sus shows restantes? Ok, estamos a punto de terminar esta gira que ya cumplió 4 meses desde que salimos. Nos restan en la ciudad de Guatemala. En la ciudad de Guatemala City, el 7, en un lugar que se llama Lantanazo. Y después tenemos participación en la Antigua Guatemala. Estaremos en el Cactus Grill y también en el Rainbow Café el sábado y domingo 15 y 16 de diciembre respectivamente en la Antigua Guatemala. Esas 3 son las presentaciones que nos quedan aquí en Guatemala. Después de ahí nos regresamos a México, donde vamos a estarnos presentando en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Baúl de las Palabras del Viejo Tío Pony, el 19. Están de gira para apoyar segundo álbum, El Árbol de los Deseos. Si solo pudieran elegir una palabra para describirlo, ¿cuál sería? Ok, la primera palabra que se me ocurrió podría ser deseo o realización. La primera palabra que se me ocurrió fue intenso. Ok, músicos favoritos. Músicos favoritos. Bueno, a mí me gustan mucho los Beatles, es una de mis bandas favoritas. También Pink Floyd es una banda que me ha marcado mucho. También dentro del heavy setentero, pues Black Sabbath o Led Zeppelin. De música en español, pues me gusta el punk español, puede ser el punk español, punk argentino, punk de la calle. Me gusta de mucho tipo de música, ¿no? Pero esos serían como que los principales. Y el rock en español, tal vez como Soda Stereo, puede ser Caifanes. Pues yo ahorita estoy muy seguidora del rap mexicano. Estamos hablando personajes como Alemán o Robot, que son de la Baja California. Sigo como músicos ahorita de la región. Así ya músicos que he estado siguiendo pues ya un rato, estamos hablando de Mago de Oz, La Castañeda, y si pudiera decir algún grupo en inglés, ¿cuál sería? No, porque ahorita Los Espíritus se me ocurre más como el rock argentino, Los Espíritus o Buica, ¿no? De España un poco. Hay algo que tenemos en común que nos dimos cuenta es que a las dos nos criaron con nos pusieron de chica un grupo que se llama Nacha Guevara. Nacha Guevara, una artista argentina que siento que eso influye bastante en lo que hacemos. ¿Cuáles fueron algunos de los momentos más memorables de la gira hasta ahora? Algunos de sus lugares favoritos, historias, etcétera. Wow. Bueno, en lo personal me gustó mucho Zacatecas, es un estado que disfruté mucho, igual porque nunca lo había conocido, ¿no? Y fue como muy bonito estar como en el campo, a veces hasta sin señal en el teléfono, ¿no? Donde estuvimos nosotros, no significa que en Zacatecas no hay señal, ¿verdad? Y creo que el momento más memorable podría ser en Ciudad de México, fue cuando empezamos a tener más entrevistas, más movimiento, más eventos, y también cuando estuvimos en la sierra y en la playa de Oaxaca, la pasamos muy bien. Y una historia que pudiera contar sería tal vez en cuando estuvimos en Guaymas, Sonora, que nos dimos una quemada con el sol tremenda, con ampollas y todo. Creo que es algo, eso es algo que nunca se nos va a olvidar. Sí, creo que Jerez, Zacatecas en particular, fue una ciudad que a mí me impresionó. Una, porque nunca había escuchado de ella. Dos, porque llegamos, había música en la calle y era un domingo. Dije, ah, pues es domingo, normal. Al día siguiente todavía había música en la calle. O sea, puedes caminar y había música en diferentes lugares. Empezamos nosotros también a tocar más con el traje completo que usamos en las presentaciones también en la calle, y eso nos retribuyó bastante, ¿no? Vimos la importancia de la imagen y cómo también ese mismo lugar apoyaba como la música, la apreciaba y se ponía al lado a escucharte. No sé, es una interacción diferente. Cosa, por ejemplo, que en la Ciudad de México fue muy... cuando cantamos en la calle, sí hubo como cierto... No sé, yo creo que están tan acostumbrados a tantos ruidos y tantas cosas que... están en su mundo, ¿no? Jerez, Zacatecas, yo creo que fue uno de los lugares. Ah, y una vez que estuvimos como de raite, entonces un camión nos dejó en la carretera y teníamos que caminar hacia otra. Y cuando iba caminando con mi mochila, con mis cosas, todo pesado, de repente, no sé, sentí como una plenitud y como... Ah, no sé, era la carretera, verde de tu lado izquierdo, verde de tu lado derecho, árboles, no veías nada, tú estabas ahí solo en la existencia con tu equipo, ¿no? Íbamos hacia Durango. La verdad creo que eso es también de los momentos que más me han incluso ayudado cuando estoy bien cansada. Lo vale, ¿no? Lo vale, porque hay estos momentos que a veces uno ni los espera, ¿no? Y se vuelven como muy mágicos o muy plenos. También en el viaje hemos conocido personas bien hermosas, ¿no? Personas que nos han complementado tanto artísticamente con nuestro proyecto, que nos han apoyado, que nos han dado ideas, que nos han conectado con otras personas, que eso también se me hace bien lindo, y que podamos pues crear de cierta manera un tipo de red que más allá de red también es muy humana, ¿no? Muy humana, y que pues también nos anima. Y ahora sí que yo traigo un mensaje que quiero entregárselo a todas las personas de, pues, al menos de Ensenada, ¿no? Como de, sí se puede, porque hay siempre una constante de, no, qué difícil, no, de esto y aquello, ajá. Y yo creo que muchas de esas cosas son más bloqueos mentales que lo que pasa, porque pues cuando estás ahí te toca la supervivencia. Vas a sobrevivir, a ver, ¿cómo, no? Y no sé, a veces uno se impresiona de uno mismo hasta dónde o cómo logras, o cómo todo también las prácticas que hemos estado haciendo empiezan a tener más frutos. Escucho mi voz más madura, ¿no? Tal vez alguien no lo va a escuchar maduro, pero para mí fue como que wow, así, ¿no? Que es la práctica, la constancia y todo eso. Y también nos hemos dado cuenta de la capacidad del cuerpo humano para soportar peso, para soportar cansancio, el calor, las desveladas, que bueno, han pasado, pero lo hemos superado, ¿no? Y ya estando en la recta final es como que wow. Sí. ¿Cómo se han podido apoyar en esta gira? ¿Están durmiendo en sofás, comiendo fideos, ramen? ¿Cómo están viajando? Exactamente así. Pero no solo así. Esta gira la estamos sosteniendo con nuestros propios recursos. No tenemos un patrocinio absolutamente en lo más mínimo. Se podría decir que no. Más que con la venta de nuestra mercancía. Traemos discos, calcomanías, camisetas. Y a la par también con los sueldos que nos ofrecen los lugares en los que tocamos, ¿no? Los contratos que logramos conseguir. De esta forma nos hemos estado manteniendo. En lo individual, cada quien pues tenía como su guardadito para sus cosas personales, pero en sí la gira ha estado, se ha autocosteado, ¿no? Lo cual es sorprendente porque es algo que yo desde que empezó esta gira en Baja California lo entendí, ¿no? Que muchas personas piensan o te lo dicen incluso como que no, de la música no vas a vivir, es como la música no te va a dar de comer para siempre, ¿no? Y tal vez hasta lo creía de cierta forma, ¿no? Claro que uno no lo hace para ganar dinero, ¿no? Pero al estar en esta gira y darnos cuenta que con nuestro propio trabajo, con un trabajo que es natural, un trabajo que es fácil, entre paréntesis, podemos costearnos pues una vida, ¿no? Porque llevamos 4 meses viviendo así. ¿Dónde nos hemos quedado? Hay veces, nos ha ido muy bien, tanto así que hemos podido pagar camiones. En algunas ocasiones agarramos raites, tal vez más a capricho que por necesidad, ¿no? Y nos ha ido bien, hemos podido pagar transportes, hemos podido, en ocasiones cuando no tenemos algún conocido o algún amigo que nos reciba en su casa, en el sofá, en el piso, donde sea, pues bueno, recurrimos a pagar un cuarto de hotel, lo cual lo hemos podido costear también con nuestro trabajo. Y también ahora pues descubrimos una aplicación, no sé si le puedo dar publicidad, la aplicación Coach Surfing, y por medio de esta aplicación hemos también conocido gente muy buena onda y también hemos podido tener un lugar a donde llegar, ¿no? Sin tener esta presión monetaria, ¿no? Del día siguiente tienes que volver a pagar tu cuota, ¿no? Y hemos estado comiendo muy bien, la verdad. Yo sí he comido ramen, pero porque a mí me gustan, ¿no? Pero hemos estado desde en un restaurante hasta la carretita de la esquina con comida económica, hasta hacer nosotras mismas en los lugares donde nos quedamos, cocinar, ¿no? Y bueno, pues muy bien. Algo que a veces aplicamos mucho en cuestión de comida, y una vez se lo comenté a alguien también, bueno, que él ya está en una situación de comer mucho mejor, pero dijo, yo también lo hice, ¿no? En México se sobrevive con tortilla, compramos chile, queso, y si bien nos van, frijol, ¿no? O sea, hemos también llegado a comer en el mercado varias veces así. Entonces, es parte de ese mover, pero pues también nos la hemos pasado muy bien, no nos morimos de hambre, eso sí, no nos hemos muerto de hambre en ningún momento y siempre hemos tenido donde dormir, incluso tenemos nuestras casas de campaña con nosotros también por cualquier cosa, ¿no? Uno nunca sabe. Hasta ahorita en la calle en sí no nos hemos quedado en los patios de algunas personas o algo así, pero en casas... O en la playa. If you're enjoying this podcast, you can show your support by clicking the donate link in the show notes or by visiting paypal.me/JSKmedia. And don't forget to tell your friends. Estaba revisando tu canal de YouTube y me quedé realmente impresionado con el resultado creativo. Debe ser un montón de trabajo además de hacer la música. ¿Podrías hablar hacer algunos de estos videos? Bueno, en nuestro canal de YouTube tenemos videos de presentaciones en vivo. Y tenemos videos oficiales, como videoclips, de las canciones de nuestro álbum, que esas las empezamos a producir, bueno, no a producir, a editar cuando empezó la gira, ¿no? Nosotras viajamos con la computadora y mientras vamos avanzando, vamos editando nuestros videos. Así fue como entre Timna y yo editamos los videos oficiales, ¿no? También tenemos resúmenes del capítulo, de capítulos de Cosmic Tour, donde viene pues todos los lugares donde hemos estado, lo cual indica que mientras vamos viajando vamos haciendo registro, ¿no? De video, fotografía, de todos los lugares por los que vamos pasando, de las presentaciones, etcétera. Y esto, pues, más que una obligación o un trabajo, pues es ya como también un amor al arte, ¿no? Lo hacemos porque nos entretiene, nos gusta la edición, estudiamos, somos egresadas de Ciencias de la Comunicación de la UABC de Ensenada, Baja California, y pues ahí fue donde aprendimos y donde tal vez también le agarramos el amor a estar editando todo lo que tomamos, ¿no? Y así es como lo hemos manejado. Sí, subimos bastante material, pero no sé, tal vez con la práctica se nos va dando cada vez más y es algo, no es tanto trabajo en realidad, es tiempo nada más. Sí, y no sé si solamente estás hablando de los videos o también lo de la puesta en escena. En Tercera Llamada nos preguntaron sobre nuestra presentación oficial, fue en el Centro Estatal de las Artes de Ensenada, Baja California. Y pues sí, trabajamos los audiovisuales, trabajamos, pues pudimos conseguir personas que nos apoyaran en danza contemporánea, danza africana, arte circense. Y fue una coordinación, pero en cierta manera también fue un trabajo previo desde ya antes. Por ejemplo, yo ya participaba en algunos colectivos, ya conocíamos ciertas personas en el medio, otros músicos que también participaban en el disco, que desde antes ya nos habían dicho, hey, queremos participar, ¿no? Y ya fue en este disco que dijimos, bueno, a ver, este músico, ajá, este músico, ¿en qué canción queda? Este es, sí, ¿no? Y en la presentación oficial pudieron estar los que pudieron estar. Y lo de las danzas y todo, ahora sí que era como confiar en los otros y ya ellos llevaban su presentación. No hubo, sí, no hubo ensayo general. No. Y de hecho, también ahora que lo está mencionando Timna, pienso como que, no, hombre, pues es un buen de trabajo, ¿no? Pero en realidad, en el momento tal vez sí nos estresamos un, sí, poco ahí con la gestión, pero en realidad fue fácil, porque eran puros conocidos, ¿no? Y fueron amigos y amigas que se integraron y se acoplaron a nuestras canciones para hacer sus bailes o se acoplaron a nuestra música para sacar sus arreglos en sus instrumentos. Y todo lo hicieron por amor al arte, por apoyarnos, ¿no? Lo hicieron por buena onda, ¿no? Porque son nuestros amigos. Entonces, en ese sentido estuvo, fue fácil porque eran puros conocidos, gente a la que queremos y apreciamos, que pues es recíproco, ¿no? Porque así fue que ellos quisieron apoyarnos a nosotros, ¿no? Sin ningún interés más que apoyarnos. Sí, sí entendí correctamente la entrevista. Ya tienen planes para un tercer álbum. ¿Tienen las canciones listas o tomarán tiempo para escribirlas? No lo sabemos la respuesta a esa pregunta, pero las canciones ahí están, ¿no? En el aire. No están materializadas, pero están la esencia, los sentimientos, las nuevas cosas que quisiéramos ahora comunicar, ahí están. No las hemos materializado, no hemos pensado en materializarlas, no hemos pensado cuándo las vamos a materializar, pero supongo que va a llegar un momento en el que, por necesidad, esas sensaciones van a tener que ser materializadas, ¿no? Ya sea en lo individual y luego venga algún arreglo, o sea en el momento, ¿no? No, no lo podemos saber. Podríamos decir que sí, que viene un tercer disco, que ya tenemos las ideas, nomás falta grabarlo y componerlo. Pero haz todo lo que podemos decir. Es que una de las dinámicas de Palomazo Cósmico, al menos al principio, era que pues íbamos a nadar y después de nadar componíamos las canciones. Y todo eso ha mutado de cierta manera. Ese segundo disco no fue tan así, pero sí tiene algunas canciones y otras en las que, por ejemplo, ella decía, esto yo lo hice, hagamos algo con esto, ¿no? O esta canción, piensa en esto y improvisémoslo. O yo llegaba, mira, tengo esta parte, haz la segunda. Y fue más lento ese proceso, creo que el segundo disco, a pesar de que ya teníamos algunas ya escritas desde el primero, para el segundo, y en el segundo, pues de repente era como ya, detengamos, al parecer ya tenemos bastantes. De hecho, nuestro disco lo queríamos hacer de 14 canciones, lograr lo cual no se pudo por el espacio del disco, y tuvimos que al fin íbamos a quitar dos y al final solo quitamos una, pero hay un bonus en el disco, la 13. Y curiosamente a mí me hace pensar, el primer disco terminó bluesero, este segundo disco empezó muy bluesero y rockero y así, pero terminó como más experimental. Entonces eso me hace pensar como si este tercero va a ir en esa onda, pero uno, no hemos destinado tiempos para el proceso creativo, cada quien en lo individual lo ha hecho. Entonces sí hay cosas, yo creo que se tienen que decir y en algún momento va a pasar. Pero si ya tenemos las canciones, no, pero creo que ya tenemos, en el segundo disco se puede ver un poco como cuál es la esencia que ahorita estamos teniendo y a ver qué pasa con todo este proceso del viaje, la digestión de todo lo que sucedió. Y necesitamos tiempo para digerir. Y ya después de eso yo creo que viene. ¿Puedes decirme un poco de cuál parte de Baja California y cómo describirías la escena música en tu pueblo o la ciudad? Ok, Baja California, nosotros en esta gira tocamos en Ensenada, que es el lugar donde nosotras somos, Tijuana y Mexicali. Hay muchas personas que tienen la idea o se ha tenido la idea de que Tijuana es un centro donde convergen muchas culturas, por lo tanto hay muchas bandas, y que Ensenada pues es un puertito aislado para, no sé si es una ofensa, pero para gringos jubilados ahí retirados que se van a vivir ahí, y que no hay más nada que eso, ¿no? Pero en realidad Ensenada también tiene, hablando desde nuestro municipio, desde nuestra ciudad, tiene gran cantidad de músicos, tanto músicos independientes, músicos pagados, músicos de música original, de música de cover, desde mariachi, salsa, rapero, de lo que tú quieras, ahí hay y mayoreo. Tal vez no tiene tanta publicidad que nos, o no salen de Ensenada, entonces no dejan que el Tijuana, por ejemplo, que es más conocida, pues no dejan que su música llegue allá, ¿no? Pero así, ya sea Ensenada, Tijuana, Mexicali, incluso hasta en Rosarito, no lo dudaría, que hay bastante, hay una escena musical muy movida, es muy interna, ¿no? Son contados los músicos, creo que somos de los pocos músicos, si no es que tal vez de los únicos músicos de Ensenada que hemos llegado a tocar a Guatemala, ¿no? Lo cual te puede llegar a sorprender, porque en Ensenada hay bandas que llevan 15 años tocando, siendo un éxito en Ensenada, pero nunca han salido, ¿no? Tal vez por falta de presupuesto, porque tienen sus trabajos fijos y no tienen tiempo, o por falta de iniciativa, o porque se la creen, ¿no? Por bloqueos de que no se puede, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo te vas a ir de gira? ¿Cómo vas a andar de mochilazo? ¿Y cómo vas a andar de ride? O sea, no se puede eso, ¿no? Y como dice Timna, es muy bonito saber que sí se puede, ¿no? Y no, si nosotros pudimos, cualquier otra banda o hasta bailarines o artesanos pueden hacerlo, ¿no? Pueden salir, o sea, que el mundo es nuestro, ¿no? Las fronteras no las pusieron, pero el mundo es nuestro y con nuestros pies podemos llegar a donde sea. Pero retomando tu pregunta, la escena musical es muy amplia y sí está muy movida. En Tijuana tiene más movimiento porque tiene conexión con la frontera norte y con el centro del país. Es mucha más gente. Y es mucha más gente, claro. Pero si todas las bandas de Ensenada se dieran una vueltita para Tijuana y de ahí se fueran al centro del país, más para el sur, y luego pues llegaran por acá por donde andamos nosotras, pues qué genial sería, ¿no? Que pusiéramos a Baja California en el ojo del mundo, ¿no? No solo de México. Incluso llegas al centro del país en México y, no, ¿qué, dónde eres? De Baja California. Y muchos no saben ni dónde está. Ahora acá en el sur, allá en Centroamérica, pues menos, ¿no? No saben qué. Dicen, ah, California. Ah, Estados Unidos. No, es de México. Ah, Sonora. No, Baja California, y no la encuentran, no la ubican en el mapa. Y ahora nosotras pues estamos poniendo un pequeño granito de arena por representando a Ensenada, ¿no? Y a Baja California, y sobre todo a Ensenada. ¿Quieres decir? No, creo que ella lo abarcó todo. La escena musical, ay, me gustaría que trabajaran más y creyeran más en sus proyectos, ¿no? Y creo que eso se está viendo apenas poco. Incluso en eso de presentarnos en el Centro Estatal de las Artes, para muchos, yo creo que se bloquean así, no, ese lugar, renombre, ¿no? Es cuestión de ir, preguntar, hacer el papeleo y moverte, ¿no? La mercancía, somos de los pocos grupos, sino los únicos que manejamos mercancía, por ejemplo. Cuando todos lo podían hacer, ya tienes la banda, ya tienes las canciones, bueno. Hazte unas calcomanías, ajá, ahí, 10 ¿no? pesos, de 4 quetzales. Y pues no, no, hasta ahorita no lo han hecho, ¿no? Entonces también es como, bueno, tiene también mucho que ver con nuestra manera. Varias canciones hablan de eso, ¿no? De la acción, es necesario. Y eso es como que lo que intentamos inyectarles y esperemos que sí, porque sí hay mucha música original, está chida. ¡Échale! If you're enjoying this podcast, you can show your support by clicking the donate link in the show notes or by visiting paypal.me/JSKmedia. And don't forget to tell your friends. We're gonna find the water in the middle of nothing. We cannot drink it at all. We cannot drink it at all. Now let me show you how it's gonna be this time. We're gonna walk around the planet. We're gonna find our soul. Estoy seguro de que han oído las noticias de las caravanas de migrantes de Honduras, El Salvador y aquí en Guatemala. Y algunas de ellas están ahora en la frontera en Tijuana, donde comenzó la guerra, ¿verdad? ¿Qué piensas de esa crisis? Anteriormente ya había habido una revuelta por un grupo de haitianos que había llegado a Tijuana. Siempre existen las dos partes, ¿no? La parte que los apoya, que va, les da ropa, productos que ellos puedan necesitar, y está la parte que no los quiere, ¿no? Que se escuda muchas veces tal vez diciendo que dejan mucha basura, que nomás afean la ciudad, gente ya con otros pensamientos, ¿no? Tal vez un poco egoístas, ¿no? Pero a nosotros, al menos en mi persona, ha sido un poco difícil tomar partido de esta situación estando lejos, ¿no? Porque lo único que podemos saber es lo que vemos en las noticias, ¿no? Lo que nos salen en internet, las notas, lo que las demás personas, lo que nuestros contactos opinan, es lo único que podemos ver, ¿no? Y así te vas más al fondo del problema, pues si te estás topando con personas que simplemente están, seres humanos que están buscando una mejor oportunidad de vida, ¿no? Que no tienen cómo sobrevivir, que están en las calles, que bueno, sí, la gente va, les ayuda, pero pues no van a estar en un refugio toda su vida, ¿no? Tienen que buscar un trabajo. Obviamente, si hay una oleada de personas que no los quiere, pues claro que no van a conseguir trabajo tan fácil, no van a recibir el mismo trato, en las calles no los van a tratar igual, ¿no? Los van a apuntar o los van a mirar o tachar de ladrones o lo que sea, ¿no? Creo que en este caso nos tocó a nosotros, o bueno, allá, porque nosotros no estamos allá para poder verlo en carne propia, pero pues es una situación de personas que necesitan ayuda, ¿no? Así como tantas desastres naturales que se han dado, donde miles, millones de personas se quedan sin casa, ¿no? ¿Y a dónde van? No tienen. Tienen que salir adelante poco a poco, y mientras esté en uno poder ayudar, aunque sea con una chamarra, una cobija, lo que sea, pues yo creo que eso es algo muy noble y es algo que no tiene nada de malo. No sería como a mantenerlos o algo así, simplemente apoyar con lo que a uno le nazca, ¿no? Incluso hasta ir con estas personas a platicar, ¿no? De que toda la gente, nadie los quiere, o sienten que nadie los quiere, y de repente que llegue alguien de que, hey, cualquier cosa yo te puedo apoyar, ¿no? Independientemente si sean de Honduras o de donde fuera, ¿no? Que, pues sí, mucha gente se molesta porque no le... La xenofobia, no sé, les molesta, pero pues somos humanos y entre todos nos tenemos que apoyar. Así como vas y si, no sé, te encuentras a una persona que en condición de calle, que te pide a veces una moneda, aunque sean de tu mismo país, si tú tienes y no te afecta en tu economía y puedes ayudarlo y te nace ayudarlo, lo puedes hacer, ¿no? Y no tiene nada de malo, no es como que lo estás, como dije hace rato, manteniendo, sino es un apoyo pues entre hermanos, ¿no? Porque cuando uno nunca sabe en qué punto nos puede tocar a nosotros también. Sí, es ahí se ve como un grito de querer. Mira, en primera siempre les han vendido esto, ¿no? Que en Estados Unidos está el dinero. Entonces, instinto, o sea, si mi país está mal y siempre me han dicho que en el norte es el lugar donde tengo el dinero, donde puedo tener una oportunidad, se me hace muy natural que vayan hacia allá. Pero ahí se enfrentan a la realidad, ¿no? No es tan fácil, voy a cruzar y voy a hacer una vida. No, no es fácil. Muchas personas mueren en el camino. A nosotras varias veces nos han dicho así, pero no son hondureñas, ¿verdad? Y jajaja, se ríen. Y es como que no le veo la risa. O sea, uno, y si fuéramos hondureñas, ¿qué? ¿No? Te estamos una señora que le estamos pagando el hospedaje, o sea, te estamos pagando. ¿Qué? ¿Eso qué? ¿No? Y ya se le. Y va otra también en Chiapas, también fue lo mismo. Y fue como que. Aquí en Guatemala también fue lo mismo en el camión, pero no son hondureños, jajaja. Pues no, y no. Uno es como, bueno, las fronteras y todo eso de cuestión de los países causa eso, ¿no? Uno, la división y la comparación, y yo soy mejor que tú, ¿no? Entonces, por ende, hondureños en México, bueno, los mexicos dicen, yo soy mejor que tú, y tú porque estás aquí, ¿no? Y estamos hablando en Tijuana, que todos están peleando a cada rato por su territorio, por hacer sus ventas, por hacer esto, y vienen un buen de gente que también va a trabajar, toda una caravana, pues varios de esos que apenas sobreviven, pues se van a enojar y se van a molestar, porque incluso se agarran de que, ay, que son hondureños, y van a decir toda la mierda, la caca, todo eso, y lo van a decir, ¿por qué? Porque hay otros intereses, y hay otros intereses que los mismos hondureños ni siquiera, yo creo que dijeron, vamos a ver qué hay, ¿no? Vamos a ver, llevo una semana sin comer. Había entrevistas que decían, llevaba ya un año sin conseguir un trabajo, ¿no? Que 6 meses, que 2 años, y tienen familia, ¿no? Entonces, ahora es educar a todas esas personas, porque también siento que hay una falta de educación en cuestión de que sí es bueno pedir ayuda, pero no siempre se te la van a dar. ¿Y qué vas a hacer para resolver eso, no? Solamente estar parado pidiendo dinero, escudándote que, ay, soy hondureño, mi crisis, todos tenemos cierta manera crisis, ¿no? Entonces, es cómo voy a resolver eso. Lo bueno, al menos en mis redes, porque muchas personas decían en mis redes sociales de Ensenada, ¿no? Que había personas que súper discriminatorias, que después lo veo leyendo en los notas, y al menos mi gente era como, no, hay que apoyarlo, ¿no? Hay que ir, y están haciendo brigadas de arte, brigadas de música, darles otro tipo de educación para que también vean que hay otra manera de sobrevivir. Tal vez no van a vivir el sueño americano, ¿no? Como ningún, o sea, son minoría los mexicanos que también pueden tener esas facilidades, ¿no? Si lo vemos. Pero como estamos hablando, bueno, tal vez yo ya me fui muy lejos, ¿no? Pero estamos hablando que los medios, las películas, todos les dicen que en el norte está el dinero, que Estados Unidos es lo mejor, ¿no? Entonces entiendo esa ingenuidad, ¿no? De personas que incluso tal vez no tienen educación, ¿no? No fueron a una escuela donde a muchos de nosotros es la manera en que, ¡pum!, abrimos los ojos y decimos, bueno, este es un sistema que no nos está yendo bien, ¿no? Y ahora, ¿cómo van? Voy a agarrar todo este conocimiento que tengo y lo voy a usar a mi favor para crear otra manera de vivir más humana, más que apoyándonos, ¿no? Y ahí esa es otra visión. Y es una visión que no te nace a menos que te lo hayan enseñado, o no te nace a menos que tu familia sea de ese tipo de personas, pero que cuando ves la realidad es minoría. Entonces, por un lado, entiendo como esa situación y siento que es mucho más grande de lo que pasa, y que tal vez ellos son los únicos que están teniendo la nota y están teniendo la voz, porque cuántas personas no se la pasan viajando, así como sobreviviendo. Estamos hablando de en Chiapas, hay muchas movilizaciones de pueblos que los matan y no saben de dónde vienen los balazos, y ya es la segunda vez que pasa. Entonces, ¿qué hacen? se mueven, ¿no? Y ahí está en Chiapas varias caravanas también de indígenas que pues no saben cómo defenderse, los están matando por estas armas que no sé cómo aparecen, ¿no? Y entonces es como una... La movilización humana siempre ha estado, ¿no? Entonces solamente, pues mientras menos ayuda tengamos para esas personas, se van a mover por instinto, no sé, se me hace como, incluso es como, tienen su familia, tienen su gente, y me gustaría pensar que ojalá esta mentalidad de ayudar crezca más, más que rechazar y la violencia, ¿no? Porque ese es el problema, empieza a ser violento, empieza a ser caótico, y eso para nadie beneficia a nada. Ya, basta ya, las fronteras que no más. mi amigo, un periodista, fotógrafo, reportero, y ya, él me dijo lo que interesa a los Estados Unidos, los medios, la mayoría de los medios, crisis. Pues es el trabajo de él, es cómo presentar la crisis. Ya, algo que siempre decían, ¿no? De que los mexicanos nos quejábamos mucho de cómo nos trataba la frontera norte, pero decían como que okay, pero hay que echarle un ojo también cómo tratamos nosotros a la frontera sur, ¿no? Y ahora qué más prueba que, bueno, están en el norte, pero pues vienen de la frontera sur, ¿no? Y cómo los hemos llegado a tratar a veces hasta peor, ¿no? Además no los matamos, es la única diferencia, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, hace yo 5 años vine a Chiapas y algo que me quedó en mis recuerdos fue que había bastante gente en Chiapas que culpaban la violencia y los robos a los guatemaltecos, ¿no? Y era como, ay, qué fácil, ¿no? Echarle la culpa a los demás, no sé. Para mí era como, no sé, se me hacía como que, ¿es en serio? O sea, un país te puede determinar si eres violento o no. O sea, un país entero, ¿no? También mi familia, tengo familia en Perú, una vez dijo, ay, es que nosotros tenemos violencia por los colombianos. ¿En serio? ¿Un país es el que te está causando la violencia aquí en Perú? O sea, ¿en qué momento se vuelve un pleito de países en vez de ver quién es tu gobernante, cuáles son las leyes que se están haciendo, cuáles son los intereses que se están defendiendo, ¿no? O sea, no sé, se me hace algo así. Muchos problemas y por eso necesitamos más música y gracias. Nosotras nos inspiramos la mayoría de las veces de la naturaleza. Creo que mucho de lo que hacemos nosotras es como de esa conexión de nosotras con la naturaleza, y es la naturaleza misma que te va enseñando, ¿no? Ten un perro, ten un gato y vas a empezar a enfrentarte con cuestiones de instinto, de la naturaleza. Ve a la playa a caminar un rato y de repente es como otro movimiento. O no sé, es una manera de comunicarse con la naturaleza. Vamos al cerro a veces, eso también es otra manera. La naturaleza está muy presente y creo que también mucho de lo que sentimos y se rige, ¿no? Pues porque estamos que el mar, nos damos cuenta, ¿no? De cómo tiene sus corrientes, cómo es fuerte a veces, cómo es súper ligerito a veces, el agua, el fuego, a veces hacemos fogatas. Nuestra gran inspiración es la naturaleza y también esa misma la cuestionamos a mí, bueno, al menos la cuestiono, me la enfrento a mí, ¿no? Porque nosotros, los seres humanos, yo creo que son, tenemos esta parte donde podemos ser supernaturales, instintivos, pero también nos controlamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos ofender, porque usamos la palabra, el pensamiento. Entonces todos esos procesos se vuelven súper más complejos y cada vez vas creciendo. Y para mí, cada vez que yo regreso a la naturaleza, es como regresar a lo más básico, ¿no? Aprender a cuidar una planta, te enseñan las cosas más básicas, ¿no? Hay que aprender a cuidarse, hay que aprender a comer, hay que aprender a respirar, y después, bueno, empiezas a aterrizarte, ¿no? Tengo un cuerpo, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Tengo una voz, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿No? Que es algo que fuimos creadas. Ahora sí, ya fuera de los títulos y Dios o no Dios, ¿no? Pero hay un creador, hay una creación, y yo soy parte de esa creación, ¿no? Y la creación, pues sí, unos objetos son creación humana. Pero ¿cuál es la otra creación? Y todo ese misticismo y esos sentires que yo tengo hacia la naturaleza, creo que eso se refleja en mis canciones. Me enfrento mucho como a mis sentimientos, a quién soy, y eso también lo reflejo. Y creo que es una constante reflexión. Eso es lo que me inspira a mí, ¿no? Como, porque también muchas de las canciones que a veces hemos compuesto es como, ah, caray, yo no sabía eso de mí. Yo no sabía que eso yo pensaba. Y hasta que lo improvisé y lo dije, me enfrenté a mí misma. Por eso el primer disco se llamó Introspección para la Transformación, que es esto de estar en uno, pero también buscar estar cambiando, siendo la mejor versión de ti. ¿Tú? Sí, creo que la naturaleza es una gran, gran maestra, porque ha logrado sobrevivir tantos años, ¿no? Incluso más que el humano, y seguirá sobreviviendo después de nosotros, ¿no? Que es, aparte de que la naturaleza es un lugar donde te puedes relajar, ¿no? Te puedes relajar y llegas a, te quitas a lo mejor ciertas etiquetas o ciertos tabús para ser tú mismo, ¿no? Tu yo esencial, ¿no? Y también, ¿cómo no? Pues la vida cotidiana, ¿no? Lo que te pasa el día a día, lo que viste, lo que pensaste, lo que escuchaste, eso también te inspira. Puede que escuches que alguien, ni siquiera que alguien te diga algo, ¿no? Va pasando alguien y dicen algo y tú lo escuchas y se te queda grabado ahí, ¿no? Y de repente, cuando menos te das cuenta, ya estás pensando en otra cosa, pero fue gracias a esto que escuchaste primero que te llevó al otro, ¿no? Y ya de ahí te agarras y te pones a escribir o a improvisar, lo que sea, fluir, ¿no? Vas fluyendo, y eso creo que sería el momento de más inspiración, cuando estás relajado y fluyendo, ¿no? Creo que eso es ya, no sé si eso se puede ver como inspiración, pero yo pensaría que sí. Y ya de ahí un impulso que te lleve ya a la creación, o pues sí, no, sea de decir algo, o hacer una melodía, o escribir algo, o tener una idea, ¿no? También. Bueno, ¿algo más? ¿Comentarios adicionales? Muchas gracias por escuchar. Nosotras fuimos Falomazo Cósmico. Gracias por la radio libre. Esto nos ayuda a seguir difundiendo las diferentes culturas. Y pues si es una radio que apoya pues, música independiente y viajera, ahora que somos súper inestables y movibles, pues qué bueno que hay estos espacios y que se sigan creando, y pues sí, sigan sus corazones, porque tal vez no te dé la gran cantidad de dinero, pero te da una gran satisfacción súper importante, creo que todos deben experimentarlos, ¿no? Así es, que sigan su corazón, que nos sigan en Facebook y en nuestras redes sociales para que se enteren de todo lo que hemos andado haciendo y lo que vamos a hacer posteriormente. Y pues un saludo y un abrazo a todos los que están escuchando, y que sean felices, que hagan las cosas con amor, porque muchas veces nos atoramos en situaciones, pero no sabemos que traemos a la muerte detrás, ¿no? Entonces, aprovechar cada momento, ser agradecidos y emanar amor, ¿no? Como dicen las Melvit, que todo sea amor. Palmazo Cósmico, muchísimas gracias por estar conmigo en el podcast de Travelog Media. Gracias. That's it for this week's episode. Make sure you catch Palomazo Cósmico on their Cosmic Tour 2018. If you're in Antigua, Guatemala, you can catch them December 15th at Cactus Grill or on Sunday, December 16th at Rainbow Cafe. And finally, in San Cristobal de las Casas, Chiapas, Wednesday, December 19th at El Baúl de las Palabras del Viejo Pío Poni. Their current album is called El Árbol de los Deseos. Follow them on Facebook, and remember, que toda sea amor, walk tall, live free. Thanks for listening to the Travelog Media Podcast. Find me on Apple Podcasts, Google Podcasts, and other social media. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Just search the hashtag Travelog Media. That's Travel, O-G-U-E, Media. You can support the show by clicking the donate link in the show notes or by visiting paypal.me/JSKmedia. And hey, why not send me an email? podcast@travelog.media.